Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Cuarta parte, la familia espiritual. De hecho, esa luz es tanto más terrible, horrorosa, cuando ella lo penetra completamente y le invade los pensamientos más recónditos. Esa es una de las circunstancias más rudas de tal castigo espiritual. Allan Kardec, El cielo y el infierno según el espiritismo, capítulo 7, segunda parte, comunicación del espíritu Erasto. Capítulo 18, la familia espiritual. Transcurrieron 10 largos años en que el espíritu desencarnado de Luis de Narbonne comenzó a vagar por la ciudad de París, preso de siniestra confusión inherente a la mente poco envuelta para las preocupaciones espirituales. Muchas veces, durante los días decisivos de ese espacio de tiempo, sintiéndose falto de algún consuelo, abandonado de todos, falto de ánimo y esperanzas, el infeliz recordaba que fue un creyente en Dios. Entonces, las sencillas actitudes de la infancia emergían de sus facultades retroactivas, y él se veía pequeñito orando en los altares del convento, con las manitas unidas, los ojos rasos de lágrimas, resintiéndose de la ausencia de las caricias maternales que no conoció, atemorizado por verse, impresionable y delicado, rodeado de monjes de mirada severa, que lo retiraban rudamente si acaso intentaba aproximarse. De ese modo volvían, nuevamente, a sus pensamientos de espíritu sufriente, las suaves oraciones que decía entonces, y no sólo las repetía como se presentaba, ahora, cariñoso para con su antigua fe, como fue en la infancia. Sí, Dios Padre. Concededme, por misericordia, el cariño maternal que no conocí, para que me proteja ahora, cuando más que nunca, soy infeliz y desgraciado. Mandadme amigos. Señor. Una familia, un hogar que nunca tuve. Porque un hogar solo puede ser formado en el amor. Y yo nunca me sentí amado. Señor, dadme a mi madre. Dadme a mi padre. ¿Dónde se encuentran ellos? Dadme, Señor, mi familia, reflejo de nuestra paternidad en la tierra. Tales súplicas poseían el excelente don de disminuir las ansias de la incertidumbre. Y él las repetía, a veces, delante de los altares de piedra, por los templos a los que acostumbraba buscar el antiguo estímulo para el corazón, en los días resplandecientes de poder. Con la continuación, no obstante, la frialdad de los nichos suntuosos, con sus imágenes mudas que no le correspondían a las necesidades de protectoras inspiraciones, lo hicieron desinteresarse de los templos, y él pasó a repetir sus quejas, de vez en cuando, incluso por las calles, por los parques y jardines de algún palacio o por los campos y caminos por donde normalmente vagaba, sin descanso y sin destino, mendigo sediento de consuelos y afectos. Es siempre cierto que la oración, por sencilla y pequeñita que se irradie de un corazón sincero, adquiere potencias grandiosas, capaces de expandirse por el infinito hasta alcanzar el seno amantísimo del Eterno. Una corriente suntuosa de valores psíquicos se establece entonces entre el ser que ora y las entidades celestes encargadas de la asistencia espiritual a los hombres terrenos y a los espíritus vacilantes e inferiores. Se efectúa la telepatía, que no es más que la conversación mental de un ser con otro ser, atravesando abismos siderales, venciendo dificultades dolorosas, porque venciendo, en aquel mismo que le ejerce, las barreras de materialidad que interceptan o retardan las vibraciones, para finalmente llegar, impulsada por el sentimiento legítimo, al pináculo de su posibilidad. Se figura entonces la súplica, a una vista del ser que ora a los planos espirituales superiores. El infeliz que ora puede obtener en sí mismo progreso suficiente para tornarse afín con aquellos planos. Su personalidad, llevada por la fuerza de las vibraciones que su mente emite, se dibuja a la comprensión de la entidad vigilante, la cual lo atiende, y se vuelve por esta contemplada tal como es, aparta la oración de un ser encarnado o desencarnado. Es cierto que sus amigos de lo invisible superior conocen desde hace mucho sus verdaderas necesidades, pero será necesario que el alma, encarnada o no, que permanece en trabajos de arrepentimiento y rescate, muestre a Dios el valor de su fe, de su perseverancia en el propósito de la enmienda de las ruines pasiones, de la paciencia en las pruebas, de la buena disposición para el progreso, de la sinceridad de los nuevos proyectos que comienza a concebir, de la voluntad, en fin, de afinarse con la suprema voluntad. Es el trabajo de la evolución moral y de la conciencia del ser, que será necesario se procese lenta, natural, pero segura, para que nuevos desfallecimientos no lo vayan a comprometer también. Después de la responsabilidad de haber recibido del Ser Superior la concesión de las dádivas de la misericordia suplicada. Entonces, en el sentido de ayudarlo en la intensa lucha desciende la santa inspiración de la esperanza, emitiéndole coraje al corazón, susurrándole a sus oídos nuevas energías, mientras soplos de un divino refrigerio lo calientan y estimulan, para que no sucumba mientras espera. Y el alma, reconfortada así, continúa ejercitando las potencias latentes de las facultades, que le son naturales, en busca del foco divino distribuidor de beneficios, y, mientras ejercita, más progresa, se inspira, se resigna, persevera, se abrillanta en las cualidades morales, porque recibe los santificantes consejos de las intuiciones que la oración atrajo. Llegando, finalmente, a conseguir el necesario mérito para ser agraciada con la gran bendición de una concesión de Dios, la cual, prevista por la ley como acción de una rigurosa justicia, no por eso estará fuera del círculo amoroso en que el Creador envuelve a sus criaturas. Fue lo que pasó con el sufriente espíritu del conde de Narbonne. En 10 años de padecimientos morales, durante los cuales sufrió todos los impositivos más rigurosos del dolor que puede quebrar un corazón sensible y sediento de comprensión y de paz, Luis experimentó también considerables mejorías en su estado general. A la rebeldía le reemplazó la resignación, adquirida a fuerza de circunstancias inevitables. A la impiedad de la incredulidad, que absorbió su antigua probada fe, en los primeros tiempos de la decepción aniquiladora que le presentó el destino, se añadió un temeroso respeto por un ser supremo, desconocido hasta entonces para él, pero que comenzaba a revelarse en lo profundo de su alma a través de consecuencias poderosas, que surgían de los propios infortunios contra los que se debatía. A la desesperante ansia de amor humano, se interpuso la dulce certeza de que su corazón se prendiera a otro, por eternos lazos de un sentimiento indestructible fundado en bases espirituales. Y el orgullo de la estirpe noble de la que procedía, fue sustituido por la delicada comprensión, de que solamente serán eternos e infalibles los valores del carácter, o cualidades morales. Cuando se encontró delante del panorama encantador del castillo de la Chapelle reconstruido, dignificado por una belleza y majestad ideales, desconocidas hasta entonces por sus apreciaciones, él se prosternó de rodillas en el suelo polvoriento del camino, pidiéndole a la odiosa Otilia le perdonase el pasado crimen, abundantes lágrimas brotaron de sus ojos espirituales. Sin embargo, Otilia, incapaz de un gesto noble a favor del prójimo, se apartó. Y él, entonces, suponiéndose, a pesar de todo, aún en la posesión de la vida carnal, montó nuevamente al caballo del que se suponía se estaba sirviendo, y se dirigió, decidido, hacia la hermosa estancia que, en colores delicados y resplandecientes, brillaba a lo lejos, como si, reconstruida con las augustas propiedades de un arco iris celeste, símbolo de la pacificación, se viese también envuelta en neblinas diáfanas, relucientes. Y pensó consigo mismo: Ruth de la Chapelle se refugió aquí. Hiciste bien, pobre criatura. El hogar paterno es el sacrosanto asilo donde nos gustaría a todos reponernos de las amarguras que nos atormentan la existencia. Sin embargo, a mí jamás me será concedido el supremo bienestar del hogar paterno. Entré por la vida, desde la cuna, relegado por un padre que veía en mí un peligro para la nación. y por una madre para quien yo encarnaba la propia deshonra. Mi Ruth será, por tanto, mi familia. Me arrojaré a sus pies, le pediré perdón. Me someteré a todos los trabajos, Dios mío, para expiar mi crimen. Estoy exhausto, Señor, no puedo más. Apiadaos de mí. Los portones abiertos de par en par, sin guardias por los patios, facilitaban la entrada. No obstante, una singular timidez lo detenía a él, al osado comandante de la antigua caballería macabra. Luis fue un caballero, una personalidad de alto trato social. Buscó a alguien que lo condujese a la presencia de señorita de la Chapelle, pero, no consiguiendo encontrar a quienquiera que fuese, agitó fuertemente la campanilla, mientras monologaba. ¡Oh, cuántos dolorosos recuerdos! Se diría haber sucedido ayer mismo, Dios mío, aún hoy, en este momento. Invadí este patio, encontrando las entradas indefensas, para destruir a los castellanos. Yo estaba loco, Dios mío. Perdón, Señor, perdón. ¿Qué he de hacer a fin de aplacar el remordimiento que oprime a esta ultrajada conciencia? Querida Ruth, querida Ruth, me contentaré con ser el último de tus siervos. Pero, nadie acudió a los reiterados toques de la campanilla. Mientras tanto, oía la voz suave, muy dulce, que a sus oídos se les figuraba la voz de la linda muchachita, cantando con su arpa, mientras un maravilloso coro de un himno sacro la acompañaba, enterneciéndole el alma. Atraído por la música, la mente fija en la persona de Ruth, atravesó el patio, entró en el vestíbulo y comenzó a subir las escaleras de dos en dos escalones. La música provenía de un segundo piso, que se mantenía brillantemente iluminado en las sombras pesadas del crepúsculo, proyectando fuentes de luz cristalina por los campos sembrados, llenos de flores. Y él subía, subía. Guiado por los cánticos, seguro de que Ruth estaba allí. Pero subía las mismas escaleras que lo habían conducido, 12 años antes, acompañado de su centuria de caballeros, para exterminar a los hugonotes. Una emoción insólita, decisiva, como si dardos torturantes se entrecruzasen, dilacerando sus fibras más sensibles, suplicio solamente comprendido por el alma ya castigada por las aflicciones del arrepentimiento sincero, se apoderaba de él gradualmente, a cada paso que daba, reconociendo el camino recorrido. Y un vago terror, desconocido por sus facultades excitadas por la angustia, le aceleraba violentamente el corazón. Ten misericordia de mí, Señor, pues soy un miserable pecador. Susurró en el fondo de su pensamiento. Ten misericordia. Ten misericordia. Ahora se encontraba ante la puerta, vieja arcada gótica, que daba paso al salón de predicaciones donde encontró a los pobres hugonotes reunidos 12 años antes. Esa puerta estaba abierta, como todas las demás por donde entró, tal como lo hiciera 12 años antes. Solo un largo y pesado cortinaje se interponía entre él y la sala. Reconoció el lugar y murmuró, tembloroso. Que Dios me perdone el repugnante crimen. Yo estaba loco, Dios mío. El mundo me enloqueció, Ruth. Finalmente voy a verte, bien amada. Aquí es el recital. Lentamente, tímido como un chiquillo que se cree discreto, levantó la cortina y se asomó al aposento. Al principio sintió que se cegaba, pues la claridad del salón maravillosamente iluminado por luces jamás vistas, ni siquiera en los salones del Louvre, deslumbró su visión. Se llevó las manos a los ojos, en un instinto muy humano de protegerlos, suavizando el choque visual. Y avanzó algunos pasos por el recinto, tambaleándose, medio ciego. Entonces, lo que se mostró a su vista, poco a poco, el asombro que experimentó su espíritu, alcanzó los límites de un indescriptible terror, y una sorpresa intraducible, aniquiladora, le paralizó los pasos, los movimientos, la palabra y hasta incluso el pensamiento. Se quedó extático, Fijo en el lugar en que se detuviera, solo, en medio del gran salón, vagando para un lado y otro, la mirada alucinada, sin pensar más en si allí encontraría a Ruth. Es que, allí, frente a él, se hallaba reunida toda la familia de Bretencourt de la Chapelle, excepto Ruth, la misma familia destruida por sus caballeros en la masacre de San Bartolomé. En la tribuna, Carlos Felipe de la Chapelle, el Evangelio del Señor abierto ante él, sobre un estante de la mesa, recordaba el sermón de la montaña, repetía, enternecido, con voz cariñosa, los ojos llenos de lágrimas, el divino convite del maestro nazareno, siempre nuevo a pesar de los siglos, convite enteramente desconocido aún por las masas en el siglo XVI, y por aquel pecador que, educado en un convento, desorientado entre hipócritas, ambiciosos y guerreros, jamás prestó verdadera atención a su grandiosa importancia. Y lo escuchaba en aquel instante, el divino convite, por primera vez, a través de la palabra de aquel predicador renano, adepto de Lutero, cuyo cuerpo carnal fue abatido por orden suya, en la tragedia de San Bartolomé. Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es verdadero y mi carga ligera. Sí, era él, Carlos, el hermano que Ruth adoraba. Aquel, cuyo corazón fue traspasado por una espada, bajo su mandato. A su lado, el padre, el viejo conde Felipe. Y los demás hermanos de Ruth, sus cuñadas, los sobrinos que ella tanto amaba, criaturas hermosas y lozanas como flores en la primavera, y rayos de sol en el estío. Y más arriba, sobre el estrado, al lado de la tribuna, una pequeña arpa sobre sus rodillas, la condesa Carolina, la madre de Ruth, la madre de Carlos, venerada reina de aquella mansión de paz. ¡Cielos! ¡Qué linda Madonna era, digna del excelso pincel de Rafael! ¿Y cómo se parecía a su pequeña Ruth? Era ella, la condesa Carolina, quien cantaba. Pero, al verlo, ella se detuvo. Se levantó, le hizo señales con la mano, y abrió para él los brazos como deseando agasajarlo. ¡Oh, la madre de Ruth! ¡La madre de Ruth! ¡Cielos! ¡Qué linda Madonna! Repetía, atraído, confuso, casi aterrorizado. Paralizado, atónito, miraba una a una, a todas aquellas personas sin comprender nada, el pensamiento azotado por torbellinos de suposiciones audaces, la mente aturdida en la exhaustiva labor de retirar de los abismos de la conciencia los recuerdos de antiguas existencias corpóreas, durante las cuales vivió en el seno de aquella misma familia, como hijo y hermano querido. Y se interrogaba entre las penumbras inquietas del pensamiento desilusionado, mientras continuaba de pie, en medio del salón iluminado, como un reo en el tribunal, frente a los jueces. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿No los mató, entonces, por orden de Catalina, obedeciendo a un decreto del gobierno? ¿No los vio, entonces, allí mismo, en aquella sala, caer bajo los hierros de sus caballeros? ¿Y aquellos niños? ¿Cómo sonreían, si presenció los estertores de su agonía, al sucumbir sobre los cuerpos de sus propias madres? ¿Cómo estaban, pues, allí? ¿Resucitados? Era, por tanto, el día del juicio final, sin que él lo supiese. ¿O serían también hechiceros, aquellos hugonotes? ¿Por qué lo enloquecían así sus pensamientos, con aquellas visiones? ¡Qué insólita pesadilla era esa, dándole a apreciar un cuadro tan encantador con aquella familia reunida entre cánticos sagrados! ¿Por qué no lo odiaban, no lo insultaban, no atacaban, vengándose ahora, que estaba solo, sin el equipo de sus caballeros, miserable, abandonado, desgraciado? ¿Por qué no lo torturaban, lanzándolo a los calabozos del castillo, como Ruth lo lanzó a los calabozos del Louvre, de acuerdo con la reina de Francia? Al contrario, le sonreían benévolamente, como si deseasen dirigirle frases amigas. Y ninguno de esos hugonotes llevaba sombras de censuras en la mirada cristalina y fascinante, semejante a la melancólica mirada de Ruth, con la cual lo miraban todos. ¿Acaso serían santos? Entonces, ¿podía haber santidad fuera de la iglesia que él tanto amó? ¿No serían todos los hugonotes, entonces, odiosos como Otilia de Louvigny, y traicioneros como la linda Ruth? Pero, tal como sucedió 12 años antes, Carlos Felipe descendió de la tribuna y caminaba a su encuentro, llevando el libro sagrado del Señor en las manos. Llegó hasta él y le dijo, tendiéndole fraternalmente la diestra. Ven, Luis. Hace mucho tiempo que estábamos esperándote, querido hermano. Entonces, ¿no nos reconoces? Sí, él lo reconoció finalmente, al contacto de aquella voluntad vigorosa, cuyos efluvios penetró en los archivos de sus recuerdos. Lo reconoció, pero se horrorizó. No respondió al fraterno gesto de Carlos, que le tendía generosamente la mano, porque también se reconoció indigno de tan alto favor. Se volvió entonces, alucinado, sobre sus propios pasos, con un grito aterrador de dolor moral y de angustiosa sorpresa, y, corriendo como un loco furioso acosado por las iras devastadoras del remordimiento y de la vergüenza implacable, descendió las escaleras, cruzó los patios, el rostro oculto entre sus manos como lo hizo Caín errando en las tinieblas bajo el eco de las interrogaciones de la palabra divina, tímido, humillado ante sí mismo, de la propia naturaleza y del propio Dios, y dejó el castillo. Se escondió por los campos, sofocado en llanto violento e inconsolable del réprobo, a que nada satisface. Y por los aires, y a través de las vibraciones del éter infinito, en las ondas puras que a los cielos elevan la manifestación del dolor de los desgraciados sinceramente arrepentidos de sus propios errores, un único sollozo repercutió en aquellos momentos en busca del seno misericordioso del Todopoderoso, para la súplica verdadera, suprema. Perdonad, Dios. Dios mío. Perdonadme. Asesiné a aquellos mismos que mi corazón ha amado a través de los tiempos. La familia que no tuve. Mi familia, cuyo amor vivía sepultado en el fondo de mi corazón, como nostalgia incomprensible y torturante. Perdón, Dios mío. Perdón, eterno Dios. Comprender la intensidad de tales lágrimas, derramadas por el dolor inmenso de un corazón herido por sí mismo, será un trabajo imposible a la fragilidad de la mente oprimida por las barreras carnales, la cual no conoce expresiones con las que traducir el género de martirio moral de un espíritu atormentado por los remordimientos. Luis ya no pensaba en Ruth, ya no la buscaba, tal era el dolor que aniquilaba sus facultades. Pensaba, sí, en aquella madre cuya ausencia de su vida lo hizo tan desgraciado, comprendiendo, no obstante, que el amor materno, por el cual su corazón ansiara, no sería, seguramente, el de aquella que lo abandonara aún en la cuna. Mas el amor de la hermosa Madonna que acababa de encontrar y en quien reconoció a su verdadera madre, porque aquella que, espiritualmente, lo amaba maternalmente, y cuya ausencia lo amargó siempre, de la cual sentía que era hijo, que fue su hijo en existencias pasadas, y a quien, en el estado espiritual, amaba filialmente. Pensaba en aquella familia reunida, en la cual reconocía a su familia espiritual. Y a quien, ciego por el orgullo y por el fanatismo sectarista, no reconociera ni incluso por la vaga atracción sentimental que en la tierra se establece, tornándonos afines y amigos leales de aquellos a quienes amamos en encarnaciones pasadas. Sin embargo, los cuerpos carnales que aquellos amados espíritus acababan de ocupar en una existencia apartada de él mismo, fueron asesinados bajo sus órdenes en la gran masacre de San Bartolomé. Y entonces, desolado y sufriente, ahora vagaba en torno al castillo, escondiéndose por los bosques corriendo desmesurado, volviendo a los portones siempre abiertos, a su espera, en alternativas decisivas, considerándose, no obstante, indigno de traspasar sus umbrales, rondando las murallas, iluminadas como si soles benditos proyectasen en ellas manantiales de oro, contemplando sus ventanas maravillosamente iluminadas, que resplandecían hacia los bosques y los campos, claridades santas que lo atraían y fascinaban como invitándolo a volver, a entrar en el recinto amoroso, donde todos lo recibirían con los brazos abiertos y los corazones nostálgico. Oía los dulces cánticos, enamorado y atento, pero desanimado de volver a oírlos desde más cerca, desesperado, llorando convulsivamente el llanto inconsolable del pecador que se arrepiente. Y por las inmediaciones donde 12 años antes se levantaba la mansión de la Chapelle, los campesinos que pasaban eran unánimes en aseverar que las ruinas del castillo se habían vuelto temerosas, desde que comenzó a ser notada el alma sufriente y atribulada de un ex caballero de la Guardia Real, llevando en el pecho la cruz blanca del día de San Bartolomé, de siniestra memoria, llorando atrozmente como un réprobo inconsolable, rondando por el triste lugar, aterrorizado, alucinado.